capítulo 1. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En mi ermita en Francia hay un arbusto del Japón llamado membrillo japonés. El arbusto usualmente florece en la primavera, pero en el invierno, que había estado bastante calentito, los capullos de flores brotaron tempranamente. Durante la noche, un periodo corto de frío llegó, y con él trajo una helada con escarcha. Al próximo día, mientras caminaba en meditación, noté que todos los capullos en el arbusto habían muerto. Reconocí esto y pensé, este año nuevo no tendré un flores suficiente para decorar el altar de Buda. Una semana después, la temperatura volvió a subir, y de nuevo había calorcito. Mientras caminaba en mi jardín, vi unos cuantos capullos del membrillo japonés manifestando otra generación de flores. Le pregunté a las flores, ¿son ustedes las mismas flores que murieron en la helada o son otras diferentes? Las flores me dijeron, Tai, este es el nombre con que también conocen a Thich Nhat Hanh, nosotros no somos las mismas ni tampoco somos otras diferentes. Cuando las condiciones son suficientes, nos manifestamos. Cuando no son suficientes, nos escondemos. Tan simple como eso. Esto es lo que Buda enseñó. Cuando las condiciones son suficientes, las cosas se manifiestan. Cuando las condiciones ya no son suficientes, las cosas se retiran. Ellas esperan que llegue el momento correcto para manifestarse de nuevo. Antes de que naciera, mi madre estaba preñada con otro bebé. Ella lo perdió en un mal embarazo, y la persona no nació. Cuando yo era un adolescente, le solía preguntar a mi mamá lo siguiente, ¿era ese bebé mi hermano o era yo? ¿Quién estaba tratando de manifestarse en ese momento? Si un bebé se ha perdido, significa que las condiciones no eran suficientes para que él se manifestara, y por lo tanto decidió retirarse y así esperar por condiciones mejores. Mejor me retiro. Regresaré otra vez pronto, queridos. Nosotros tenemos que respetar su decisión. Si ustedes ven el mundo con esos ojos, sufrirán muchos menos. ¿Fue mi hermano el que mi madre perdió? ¿O quizás yo era él que iba a venir, pero en su lugar dije, no es mi tiempo, de manera que me retiro? Deviniendo nada. Nuestro gran temor es que cuando morimos, devenimos nada. Muchos de nosotros creemos que nuestra existencia completa es solamente una vida, comenzando en el momento en que nacimos o nos concibieron y terminando en el momento en que morimos. Creemos que nacemos de la nada y que cuando morimos devenimos nada. Así estamos llenos de temor de la aniquilación. El Buda tiene un entendimiento diferente sobre nuestra existencia. Es el entendimiento de que el nacimiento y la muerte son nociones. Ellas no son reales. El hecho de que pensemos que son verdaderas, hace a la ilusión poderosa y causa nuestro sufrimiento. El Buda enseñó que no hay nacimiento ni muerte, no hay venida ni ida, ni lo mismo ni lo diferente, ni el yo permanente ni la aniquilación. Solo pensamos que lo hay. Cuando entendimos que no podemos ser destruidos, nos liberamos del temor. es un gran alivio. Podemos disfrutar la vida y apreciarla en una nueva forma. Encontrando nuestros seres queridos que perdimos. La misma cosa sucede cuando perdemos a cualquiera de nuestros seres queridos. Cuando perdí a mi madre, sufrí mucho. Cuando solamente tenemos 7 u 8 años de edad, es difícil pensar que un día perderemos nuestra madre. Eventualmente crecemos y todos la perdemos. Pero si ustedes conocen cómo practicar, cuando ese tiempo de separación llega, no sufrirán mucho. Rápidamente comprenderán que vuestra madre está siempre viva dentro de ustedes. El día que mi madre murió, yo escribí en mi diario: una gran desgracia ha llegado a mi vida. Sufrí por más de un año después que mi madre murió. Pero una noche, en las tierras altas de Vietnam, cuando estaba durmiendo en una choza en mi ermita, soñé con mi madre. Me vi sentado con ella, teniendo una maravillosa conversación. Ella lucía joven y bella. Su pelo caía suavemente. Fue tan placentero estar sentado allí hablando con ella como si nunca hubiera muerto. Cuando me desperté, eran las 2 de la mañana, y me sentí completamente convencido de que nunca había perdido a mi madre. La impresión de que mi madre todavía estaba conmigo era muy clara. Entendí entonces la idea de que haber perdido a mi madre era solamente una idea. En ese momento me fue obvio que mi madre siempre estuvo viva en mí. Abrí la puerta y salí afuera. El cerro completo estaba bañado con la luz de la luna. Era un cerro cubierto con plantas de té, y mi choza estaba situada detrás del templo, a la mitad del camino. Caminando despacio a la luz de la luna, a través de las filas de plantas de té, noté que mi madre todavía estaba conmigo. Ella era la luz de la luna acariciándome, como siempre lo ha hecho tan frecuentemente, tierna, dulce y maravillosamente. Cada vez que mis pies tocaban la tierra, yo sabía que mi madre estaba ahí conmigo. Sabía que este cuerpo no era mío solamente, sino una continuación viviente de mi madre, mi padre, mis abuelos y mis bisabuelos, de todos mis ancestros. Estos pies que ahora veo como mis pies, fueron verdaderamente nuestros pies. Juntos, mi madre y yo estábamos dejando huellas en la tierra mojada. Desde ese momento en adelante, la idea de que había perdido a mi madre ya no existía más. Todo lo que tuve que hacer fue mirar la palma de mi mano, sentir la brisa sobre mi cara o la tierra bajo mis pies para recordar que mi madre está siempre conmigo, disponible todo el tiempo. Cuando ustedes pierden un ser querido, sufren. Pero si saben cómo mirar profundamente, tendrán la oportunidad de comprender y realizar que su naturaleza es verdaderamente la naturaleza de no nacimiento y de no muerte. Hay una manifestación y hay una cesación de la manifestación, para que pueda haber otra manifestación. Ustedes tienen que estar muy agudos y alertas para reconocer la nueva manifestación de una simple persona. Pero con la práctica y con el esfuerzo lo pueden hacer. Así que tomando la mano de alguien que conoce la práctica, juntos pueden meditar caminando. pongan atención a todas las hojas, las flores, las aves y al rocío. Si pueden detenerse y mirar profundamente, serán capaces de reconocer sus seres queridos manifestándose de nuevo una y otra vez en muchas formas. Entonces, abrazarán de nuevo el gozo de la vida.